porque me quiere el corazón. ¿Acaso me has dotado de amor? Ha sido siempre ardiente mi ilusión. Recuerda bien que yo te quiero mucho. Recuerda bien que yo te adoro ciego. Recuerda bien que yo vivo llorando, vivo sufriendo. Tú sabes bien que yo cada vez más te estoy queriendo. Quiero mucho. Recuerda bien que yo te adoro ciego. Recuerdas bien que yo vivo llorando, vivo sufriendo. Tú sabes bien que yo cada vez más te estoy queriendo. Tú sabes bien que yo